Damos la bienvenida acá a los estudios de la radio a Andrés Cornejo, cineasta ecuatoriano, quien presentó la semana anterior en la Cinemateca Nacional su film El Utilero. A criterio de su creador, esta producción representa algo más allá de lo que se denomina como lo más importante del fútbol: el equipo, una cancha, el torneo internacional y otros detalles más. Hoy hablaremos sobre esta película del equipo Independiente del Valle. Mario Alcocer, el personaje principal de este film. Damos la bienvenida entonces a Andrés para acercarnos más a esta cinta. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Andrés, lo decíamos en la presentación, la película El Utilero representa algo más, nos decía usted entre semana mientras lo entrevistábamos, algo más allá de lo que se denomina como lo importante del fútbol y mucho más en un torneo como lo era la Copa Libertadores. ¿Qué era para usted o qué representó El Utilero? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. El Utilero es un cortometraje documental que dura 25 minutos aproximadamente, y en este documental se retrata justamente todos esos espacios, de esos personajes que habitualmente el fútbol no retrata, porque la cámara siempre atiende a los protagonistas, que son los jugadores, obviamente. Y lo que nosotros hicimos fue un ejercicio de dar la vuelta a la cámara y filmar lo que la gente siente. Sí, lo que las cámaras no atienden, ¿no? Entonces, lo que no es evidente, digamos. Entonces, nos encontramos en este proceso, mientras estábamos rodando otra película, encontramos a Mario Alcocer, que lo conocen como Junior Toral, quien es el utilero del Independiente del Valle, y nos pareció un personaje y un oficio muy interesante, porque dentro del rol del equipo es muy importante, y pocas veces ha sido retratado dentro del periodismo, dentro del cine, a figuras como Mario, y considero que es una metáfora de que lo que pasa en la cotidianidad, en la vida, ¿no? Muchas personas trabajamos y nuestro trabajo no está visibilizado, no se entiende en profundidad lo que significa. Entonces, lo que nosotros hicimos y lo que intentamos hacer es justamente retratar eso para que alcance cierta universalidad y que todo el espectador se siente identificado. Bueno, nosotros en una cancha podemos encontrar gritos de alegría, también de tristeza, que las personas también quizás juegan desde cada uno de sus espacios, pero algo importante que ustedes detallan dentro de su cortometraje, como es valorar los sentidos del ser humano. Sí, cada uno, como tú bien dices, cada uno tenemos nuestra propia corporalidad, nuestra propia territorialidad, nuestros propios límites, y desde ahí entendemos el mundo. Entonces, un poco el documental habla sobre eso, ¿no? ¿Cuál es el territorio de este personaje? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus fronteras? Y nosotros intentamos retratar, y lo que nos dimos cuenta que bien como dice la sinopsis, son los espacios de esos desatendidos que el fútbol tiene. Esos espacios oscuros, esos espacios inhabitables, y esos son los que ciertas personas también operan. Entonces, esa fue la intención. ¿Qué es lo que más le llamó la atención al dar vuelta a la cámara? Es un ejercicio cinematográfico interesante, porque te pone en una postura donde tú tienes que entender la realidad desde un lugar. Entonces, yo creo que ese ejercicio te ayuda a ejercitar la mirada y te ayuda a entender que la realidad se puede ver desde otros lugares, desde otras perspectivas. Entonces, eso es lo interesante del cine documental, que lo interesante es que justamente nos ayuda a entender otras posibilidades de la realidad. Y para quienes no están tan cercanos, Andrés, al tema del fútbol, ¿qué es un utilero? ¿Qué realiza un utilero dentro precisamente de un partido de fútbol? El utilero es la persona que básicamente controla toda la logística del camerino, Entonces es la persona que a su cargo tiene la responsabilidad de entregar los uniformes, los zapatos de fútbol, ordenarlos, que todo el camerino esté limpio, que tengan agua para hidratarse, que se cambien los uniformes, porque tienen, por ejemplo, uniformes de entrenamiento para calentar, después el uniforme para jugar el partido. A veces pasan accidentes, se rompen las camisetas, sangran, entonces tiene que estar atento a que los jugadores estén esas... Y es un trabajo difícil, porque es un trabajo logístico muy muy muy complicado, porque involucra toda una producción atrás. Entonces, más o menos de eso se retrata en el film. Y esto también era parte, porque veíamos en los cortos precisamente y en la presentación en Cinemateca, que el utilero estaba dentro del camerino y escuchaba la emoción precisamente de un gol que hacía su equipo, que hacía el Independiente, en el camerino en Argentina o en el camerino acá cuando se jugaron los partidos en el Olímpico Atahualpa. Sí, una de las cosas que más me llamó la atención, que me pareció que justamente aportaba el dispositivo cinematográfico esta historia concretamente, fue que el utilero se relaciona con los resultados del partido a través del sonido, a través de un fuera de campo. Entonces él entiende cómo va el partido a través de cómo vibra el estadio, cómo suena el estadio. Claro. Entonces, él no lo presencia como los aficionados o como los periodistas. No, él no, porque él está justo en el camerino, no puede dejar ese espacio. Entonces digamos que está en un búnker encerrado, y donde toda su ilusión y todos sus sueños están fuera de ese... Están muy cerca, pero igual de todas formas están fuera de ese lugar. Están en un lugar muy cerca. Entonces lo interesante es eso, cómo se relaciona a través de esas frecuencias que el estadio emite. Andrés, ustedes participaron en EDOC. ¿Cómo les fue? ¿Cuáles fueron los comentarios que recibieron de su trabajo? Afortunadamente nos fue muy bien. Los comentarios fueron muy positivos. Se escribió algunos textos alrededor de la película. Y eso me puso a mí muy, muy contento, muy motivado a seguir enviando a festivales. Y la verdad es que de mis trabajos ha sido el que mejor ha sido recibido por el espectador. Sí se ha analizado mucho por qué pasa esto, y es justamente por ese grado de... Primero porque es un corto que es fresco, es una comedia, entonces tiene una ayuda a digerir, es una película muy digerible, ¿no? Es una película que alcanza también ciertos grados de universalidad y sobre todo que el espectador se siente muy identificado con este personaje, porque Mario es una persona tierna, es una persona sacrificada por su trabajo, es una persona muy segura de sí mismo, y entonces esos aspectos de la vida, cuando se ven magnificados de una pantalla, el espectador agradece un montón. Entonces nos fue bastante bien y eso. El utilero, uno de los personajes que, como usted acaba de mencionar, está atrás de las pantallas, nunca se lo ve, solamente estamos viendo lo mejor, lo lindo, lo bello, el desenvolvimiento que se da, pero no vemos el trabajo arduo que esto realiza. ¿Ustedes en algún momento han pensado también trabajar, quizá no necesariamente de una cancha de fútbol, sino de otros espacios, el trabajo que realizan para visibilizarlo? Sí, al hacer el utilero entendí que no sé, en este país o en varios países existen oficios que desafían la realidad y que, desafían a la ficción, ¿no? O sea, es mucho más interesante entender estas historias desde la realidad, desde el cine documental, porque sí, en Ecuador sí hay como un... yo creo que un cierto grado de magia. Y es interesante entender cómo ciertas personas se ganan la vida, llevan el pan a su casa desde oficios muy interesantes, ¿no? Existen un montón de oficios, o sea, y este país está lleno de hay personas que dentro de estos que lamentablemente no han tenido tantas oportunidades en la vida y se han tenido que buscar un espacio en esta sociedad para ser funcional, para poder llevar de una manera digna el pan a su casa, se inventan y son muy creativos. Entonces, sí, yo creo que sería un buen tema a llevar adelante y sí, una gran reflexión sobre los oficios. Sería interesante. Andrés, y también sobre su participación, porque lo decíamos la semana anterior, usted estuvo en la presentación de los cortos documentales, precisamente explicarle a la gente esto que se vivió acá en Cinemateca Nacional. Sí, en la Cinemateca se hizo una selección de una distribuidora que nos está distribuyendo el corto, es una distribuidora argentina, que se llama Hasta 30 Minutos, llevada por Lucien Navat, y tuvo contacto con Paul Vaca. Paul Vaca y Lucien hicieron una selección de los mejores cortos, y la idea es que estos cortos viajen a través de Latinoamérica en ciertas cinematecas, en ciertos espacios públicos, y para que sean visibilizados. Entonces, la anterior semana tuvimos el agrado de estar presentes aquí en Cinemateca. Asistió una cantidad, me sorprendió la cantidad de gente que fue, no me esperaba tanto, y fue bastante. Y fue lindo porque me parece que las películas no las cierran el director, no las cierra, sino las personas que cierran las películas siempre es el espectador. Entonces, siempre es enriquecedor para mí, para mi profesión, tener ese feedback, tener esa respuesta por parte del público, y me pareció muy interesante escuchar sobre qué decía el corto a cada persona que se animó a participar en el coloquio. ¿Qué nomás le dijeron? Me preguntaron acerca de muchas personas. Lo que más me llegó a... Lo que más me gustó y me hizo reflexionar que la película funciona fue que muchas de las personas de ahí no les gustaba el fútbol. Entonces, eso fue como el punto más hablado en el coloquio, pero que sin embargo le gustaba mucho la película. Entonces, justamente yo creo que cuando escuché ese feedback entendí que el objetivo, alcancé un objetivo, porque esta película no habla de fútbol. Utiliza el fútbol, se ve desde el fútbol como una herramienta, como una excusa, pero no habla de eso. Entonces, eso fue lo principal, y mucha gente también aportó, como me preguntaban cómo solucionar aspectos técnicos, cómo cuánto fue el metraje de la película, bla bla bla, etcétera. Claro, dicen que el fútbol une, y eso siempre es la campaña que se utiliza, y cuando uno lee pues la parte principal o quizá la sinopsis de la película de ustedes, como que te lleva a un partido de fútbol realmente, pero al momento de escuchar o al momento de ver, ya se nota de que precisamente es como el motivador, pero realmente el personaje es otro, o el desarrollo de esto es otro campo al que nos estamos llevando. Queríamos preguntarle, para ir finalizando, Andrés, si es que usted tiene en mente ya realizar o tiene ya nuevos proyectos respecto de nuevas películas, nuevos cortos. Sí, o sea, usted ya está llegando, escuchando una entrevista que le hicieron a Guillermo del Todo, y decía que un cineasta siempre tiene que estar listo para grabar, y que debe tener 3-4 películas en mente, y quizás ninguna o una de esas milagrosamente va a suceder. O sea, que por la norma general las películas no se hacen, que es una norma. Entonces, hay gente que rompe esa norma y hace las películas, porque era interesante lo que decía Guillermo del Toro a unos estudiantes de la UNAM. Entonces, yo creo que sí, la mayoría de personas que hacemos cine tenemos archivados, tenemos ideas, tenemos desarrollado ciertas ideas. Lo difícil es concretar y realizarlas. Entonces, sí, tengo algunas cosas en mente. y veamos qué pasa. Por ahora la idea es seguir trabajando y viviendo, que es muy difícil encontrar como un rubro dentro de todo este ámbito. ¿Cuántas películas has realizado hasta...? Hasta ahora tres. ¿Tres películas? ¿Ha tres. Sido fácil, complicado? Siempre, o sea, yo me dedico al cine documental. Y siempre el documental es dentro del cine, tiene un espacio un poco marginal. No estoy diciendo con ánimos de victimizarme, pero sí tiene menos espacios de exhibición, se le entiende mucho menos porque se le asocia con el periodismo, se le asocia con, bueno, en fin, con una serie de cosas, ¿no? Entonces, es difícil, pero es lo que me mueve, entonces voy a seguir haciendo y seguir haciendo, y sí, eso. ¿Hay algún otro camino para el utilero próximamente? Sí, ahora fue seleccionado en un festival en Busan, Corea del Sur, y fue seleccionado en un festival en Barcelona, en España. Entonces, estamos haciendo una ruta de festivales, entonces esperemos que concluir exitosamente esa ruta. ¿Y dónde lo puede encontrar la gente a la producción del utilero? La próxima semana va a estar, o en dos semanas, estén atentos a las carteleras de Flaxo Cine. Y justamente por ahora, como estamos en este camino de ubicar al utilero en ciertos festivales, es un poco difícil acceder, pero una vez que concluyamos esa etapa, ya valoraremos qué espacios de exhibición podamos posicionar a la película. Bueno, queremos agradecer a usted, Andrés Cornejo, por haberse dado cita acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y habernos acercado más a este film, El Utilero. Manténgase atento que en los próximos días estará en Flaxo Cine para que ustedes puedan conocer cada uno de esos detalles de lo que hace una persona que muchas de las veces tiene que sacrificarse de no estar ahí, esa comodidad de estar emocionado, de sentir lo que el público siente, lo que los jugadores sienten por tener que atender, por ese trabajo maravilloso que a lo mejor también le da muchísimas satisfacciones. Gracias a usted por haberse dado cita. Muchas gracias por la invitación.